¿qué sucede cuando las iglesias o las religiones también, pero más quizás pensándolo en la iglesia, como en el caso de la iglesia evangélica en Brasil, empiezan a tomar cierto poder o cierto vínculo con los estados, ¿no? ¿Cómo se lee, por ejemplo, la situación de Brasil? La situación de Brasil yo creo que es compleja, creo que en general se ha tendido a hacer una comparación muy directa con el caso argentino. Uh-huh. Y las situaciones son muy distintas. En Brasil hay un trabajo evangélico territorial muy fuerte con ciertas iglesias que consideran que, bueno, como parte de su proceso de evangelización tienen que llegar al Estado. Porque, bueno, es como una forma de hacer llegar el mensaje más lejos, y entonces tenemos quizás el caso más famoso, que es la Iglesia Universal del Reino de Dios, que tiene como un peso político fuerte. Creo que también tiene que ver con las trayectorias políticas de cada país, con las tradiciones políticas, que no encuentran en el caso de Brasil, o no ven mal que, bueno, que un líder religioso pueda ser también un líder político. En ese sentido, creo que nosotros no corremos el riesgo, entre comillas, de tener iglesias evangélicas que apoyen a un Bolsonaro en Argentina. Primero porque las iglesias evangélicas en Argentina son bastante más diversas, y aparte porque en general, y esto las ciencias sociales han hecho mucho trabajo para demostrarlo, en Argentina no se vota en relación a lo que un pastor o un sacerdote o un pai te diga que tenés que votar, de alguna forma. O sea, no hay un vínculo tan directo entre religión, o sea, hay un vínculo muy fuerte entre religión y política por un lado, pero es más por la vía de las instituciones y, como te decía hoy, del trabajo social y del trabajo barrial, o en el área de la educación, que en términos electorales. Es decir, las estadísticas dan que las personas creyentes no votan lo que su líder religioso dice, sino lo que ellos consideran que es mejor, y muchas veces tiene más que ver con cuestiones políticas o económicas, que no tienen que ver con lo religioso que con lo religioso. Entonces también creo que eso es bueno para tener en cuenta, para no generar como una especie de pánico moral de que lo que diga un líder religioso va a cambiar una elección. Claro, porque en este sentido se había estado hablando, difundiendo mucho también, por ejemplo, de la cercanía de Vidal con algunos referentes evangelistas en Buenos Aires, y se leía, ¿no?, como esta situación similar con Brasil, Bolsonaro, la iglesia evangélica, ¿no? Claro, sí, es que claro, lo que yo te decía, o sea, creo que en ese sentido se leyó, incluso uh-huh. algunas iglesias evangélicas lo leyeron así, sí. Porque ya se está empezando, algunas iglesias empezaron a hablar de armar un partido político. En Argentina se intentaron armar partidos políticos confesionales, tanto católicos a mediados del siglo XX como evangélicos hacia fines del siglo XX y principios de los 2000, y nunca han tenido un peso electoral importante. Creo que lo que sí, en realidad, lo que pasó con Vidal y Stalle y el Ministerio de Desarrollo Social fue visibilizar un trabajo que se viene haciendo hace mucho tiempo. El peronismo también ha tenido relación con las iglesias evangélicas. Scioli se ha encontrado con pastores, capaz que era menos visibilizado por los medios, entonces uh-huh. ahora aparece una novedad, y esa asociación entre ciertas corrientes de derecha con algunas iglesias evangélicas en Brasil nos hace creer que va a pasar claro. lo mismo acá. Pero en realidad yo creo que lo que se está haciendo sí es reconociendo un trabajo territorial de mucho tiempo, y que dentro de las iglesias evangélicas hay mucha tensión respecto a si eso los representa o no, ¿no? Las iglesias evangélicas en Argentina se suelen reunir en federaciones por esto mismo que hablábamos, de que son horizontales, de que no hay una organización jerárquica. Entonces algunas iglesias han visto en apoyar abiertamente a Vidal un signo para poder seguir teniendo, para tener más recursos para hacer el trabajo que ya vienen haciendo hace mucho tiempo en el territorio. Mientras que otras iglesias, sobre todo nucleadas en torno a Falle, no lo ven bien, porque bueno, siguen sosteniendo la importancia de separar de una forma religión y política. Entonces, es un tema que adentro de las iglesias evangélicas genera mucho debate, que hizo que en algunos artículos que han salido este último tiempo, muchas iglesias que hace mucho tiempo que vienen trabajando se sintieran ofendidas, y con razón, porque dicen, están ahora mostrándonos como si fuéramos una especie de pensadores malvados que queremos asociarnos con un partido. Nosotros venimos trabajando en territorios un montón, venimos peleándose un montón para que nos den recursos. Entonces creo que eso hay que tomarlo con cuidado, para respetar también el trabajo que esas iglesias vienen haciendo hace mucho tiempo. Y creo que, bueno, quizás lo positivo, entre comillas, de este vínculo de Vidal con las iglesias evangélicas es más bien un reconocimiento a un trabajo que viene haciendo hace mucho tiempo que un intento de captar un sector del electorado. porque en general ha habido y hay iglesias evangélicas que tienen un corte más, que en términos políticos han tenido un corte más peronista, y otras que han tenido un corte más asociado a este nuevo frente de Cambiemos. Entonces creo que eso me parece que es importante, como disminuir un poco esa fiebre política, y sí reconocer o sí aprovechar esto para mostrar que hay un trabajo territorial de mucho tiempo que creo que vale la pena que sea reconocido.